aunque todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Abran de aunque todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Hermana, aquí mi mano será tuya mi frente, tu gesto de siempre cara sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Abran de aunque todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Abran de aunque todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestras manos para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Abran de aunque todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Abran de aunque todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Hacia la libertad. Abran de aunque todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Abran de aunque todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. También será posible que seamos a mañana, ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forjarla para que pueda ser. Abran de aunque todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Abran de aunque todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad. Que sea como el viento que arranque los despojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Abran de aunque todos a levantar la vista, veremos una tierra que tenga libertad.